¿Bailamos, madre? ¿Pero por qué me pones en esta situación tan dificilísima? Desaparécelos. ¿Pero cómo? Bueno, pues brindemos. De cine y de música. Hola, ¿cómo están? Gracias por permitirme estar con ustedes otra vez en esta charla de cine y de música. Soy Joe Armenta y hoy vamos a hablar de dos galanes del cine mexicano. No nacieron en México, pero se naturalizaron mexicanos y aquí hicieron la mayor parte de su carrera de actuación. Me refiero a los hermanos Gustavo y Rubén Rojo. Rubén Rojo nació en Madrid en 1922 y falleció en la Ciudad de México en 1993. Gustavo Rojo nació en 1924 en el Océano Atlántico, a bordo de un barco. La familia viajaba a Uruguay y falleció en la Ciudad de México el 22 de abril de 2017. Fueron hermanos de la también actriz Pituca de Foronda. Su madre fue la poetisa y escritora Mercedes Pinto, quien se casó en dos ocasiones. La primera fue con un capitán de la Marina Española, Juan Francisco de Foronda, y de ese primer matrimonio tuvo a tres hijos, incluyendo a su hija Pituca de Foronda, que no se llamaba así. Se llamaba María de las Mercedes, Mariana y María del Carmen de Foronda y Pinto, pero desde pequeña le decían Pituca. Por eso adoptó Pituca como su nombre artístico. Y también fue una actriz destacada en nuestro país. Después de varios años, Mercedes se divorció de Juan Francisco de Foronda y se casó por segunda vez con el abogado Rubén Rojo Martín de Nicolás. Y de ese segundo matrimonio nacieron Rubén y Gustavo. En 1924, la familia se trasladó a Lisboa, en Portugal. Y de Portugal se fueron a Uruguay, y por el trabajo del padre, la familia viajó por distintos países: Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Cuba y finalmente México. Rubén participó a los 9 años en una apuesta teatral que realizaron sus padres en Argentina, porque su madre fundó una compañía teatral y ahí su hermana Pituca y él comenzaron a interesarse en el mundo de la actuación. Su mamá era muy activa en el mundo de las letras. De hecho, escribió la novela Él, que fue publicada en 1926, y esa misma novela, años más tarde, el director Luis Buñuel la llevaría al cine en 1952, con Arturo de Córdoba como protagonista. Es la historia de un hombre celoso, muy, muy celoso. La familia Rojo estuvo 10 años en Sudamérica. Después viajaron a Cuba en 1936 con la intención de regresar a España, pero con el estallido de la Guerra Civil Española les fue imposible, y cuando su padre murió, la situación económica se tornó difícil para ellos. En ese tiempo, bueno, como estaban en Cuba, ahí comenzaron su trabajo como locutores y como actores, y estudiaron actuación en el Teatro Universitario en Cuba. Fue en 1938 en que los hermanos Pituca, Rubén y Gustavo entraron al cine con la cinta Ahora Seremos Felices, una producción cubana dirigida por Fred Bain y William Nolt, y contaba con las actuaciones de Mapi Cortés y Juan Arbizu. Y poco tiempo después de eso la familia viajaría a México, donde se establecerían ya de manera formal. Y aquí vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Estás escuchando de cine y de música. La gran fábrica de chocolates El Vapor navega por todos los puertos de la República con el cargamento de sus acreditadas e insuperables marcas de chocolate El Vapor. Tipos Michoacán y Jalisco. Amargo en marqueta y dulce en tablilla circular. El Vapor es la marca que garantiza calidad insuperable y pureza absoluta en el chocolate. Ello se debe a que en su producción, esta fábrica emplea la maquinaria más moderna y por ello las manos no tienen nunca contacto directo con el producto mismo. Porque lo cierto es que solo es puro lo que con pureza se hace. Yo Yo tengo ya la casita que tanto te prometí, y llena de margaritas para ti, para mí. Será un refugio de amores, será una casa ideal, y entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La la la la la la la la la la la la la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Para completar la dicha y nuestra felicidad, hace falta una cosita. ¿Qué será? Es una cosa chiquita, por cierto muy singular. Es como una muñequita que alegrará nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La la la la la la la la la la la la la la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Esta canción se llama Ahora Seremos Felices, de la película que hablábamos hace un momento, Ahora Seremos Felices, del año 1938. Es de los directores Fred Bain y William Nolt, y quien la interpreta es Juan Arvizu. Y llena de margaritas para ti, para mí, será un refugio de amor. Comencemos con Rubén Rojo. Él nació en Madrid en diciembre de 1922. En Cuba comenzó su carrera en el año de 1936 a los 14 años en la obra Asa hacia una vida feliz, al lado de sus hermanos Pituca y Gustavo. Trabajó como locutor allá en Cuba y estudió también la carrera de actor en el Teatro Universitario de Cuba. Después, en 1938, cuando tenía 16 años, participó en cine en las cintas Cubana y Ahora Seremos Felices. Al poco tiempo falleció su papá en Cuba y la familia se vio obligada a trasladarse a México, en donde ya empezó su carrera más formalmente en el año de 1944, y fue con el director René Cardona en la película Mis Hijos, junto a Sara García y Andrés Soler. Y ese mismo año también participaría con el director Julián Soler en la película Imprudencia, con Domingo Soler, Blanca de Castejón y el propio Julián Soler. Él trabajó en unas 70 películas. Era uno de los grandes galanes del cine de la época de oro, y podemos mencionar todavía algunas películas más: Soledad, en 1947, de Miguel Zacarías; Humo en los ojos, de 1946, de Alberto Gould. Esta fue junto a Meche Barba. Y por cierto, esta película, Humo en los ojos, es la precursora del cine de rumberas. También participó en la película El dolor de los hijos, en 1948, nuevamente de Miguel Zacarías; El gran calavera, en 1949. Esta película fue dirigida por Luis Buñuel. fue con Andrés y Fernando Soler y también con su hermano Gustavo Rojo. Y ese mismo año trabajó en una de las películas más importantes de nuestro cine, no me dejarán mentir, que es Aventurera, del director Alejandro Gout, junto a Ninón Sevilla y Andrea Palma. Con brillante tu pecado. Ya que la infamia de tu cruel destino. Otras películas en las que trabajó fue La huella de unos labios en 1951 de Juan Bustillo Oro, Nosotras las sirvientas en 1951 de Zacarías Gómez Urquiza, Las locuras de Bárbara en 1958 de Tulio de Micheli, y también en algunas películas españolas como El coleccionista de cadáveres en 1967 del director Santos Alcocer. Y también Sucedió en Sevilla de 1955 del director José Gutiérrez Maeso, aunque también trabajó en otros países como Italia y Francia. Llegando a la década de 1970 ya fue decayendo su imagen en cine, pero logró consolidarse también como actor de televisión. Trabajó con actrices como Irane Ori en 1971 en la telenovela El amor tiene cara de mujer. En 1978 participó en la telenovela Rina y la última participación en televisión fue Valeria y Maximiliano entre 1991 y 1992. De su vida personal se comenta que tuvo romances con varias actrices, como Isabella Corona, Katy Jurado, incluso con la actriz italiana Gianna Maria Canale. Hubo en la década de 1940 algo que lo decepcionó mucho, fue que estuvo comprometido con la actriz Lilia Michel. Ella había terminado su noviazgo con Rafael Valedón. De hecho, ya hasta habían hablado de casarse, ya estaban haciendo planes de boda. Pero a la mera hora, Lilia Michel se arrepintió, rompe su compromiso y regresó con Rafael Valedón. Así que pues fue un duro golpe para Rubén, que siguió soltero todavía por mucho tiempo, siguió trabajando y después tuvo un romance con la actriz Marta Aura, 20 años menor que él, y tuvieron un hijo, Rubén Rojo Aura, que también ha hecho cosas en la actuación y ha sido director de escena. Rubén falleció en 1993 a los 70 años por un paro cardíaco. Sus restos reposan en el Panteón Jardín junto a los de su madre, la escritora Mercedes Pinto. Y bueno, aquí vamos a nuestra segunda pausa. Estás escuchando de cine y de música. Belleza suprema, distinguida elegancia, larga duración y acabado perfecto. Por eso el calzado Neira ha sido siempre preferido por los exigentes. Presentamos el pregón del compositor Gamboa Ceballos, que en la voz de Luis P. Saldaña lleva a ustedes el saludo del calzado Neira. El caballero que quiera. Moviendo bien la cintura, de aquí para allá. es música de la película Aventurera, se llama Arrímate Cariñito. La película, ya lo comentábamos, es del año de 1949 y el director es Alberto Gould. Es con la participación de Ninón Sevilla, que sin dudarlo es una de las grandes rumberas de nuestro cine por excelencia. Y de hecho, para esta película fue la propia Ninón quien hizo el montaje de todos los bailes de la película. Y bueno, vamos ahora con Gustavo Rojo. Gustavo era 2 años más chico que Rubén. Él nació en 1924 y le decían siempre que era el hombre que vino del mar, porque su mamá dio a luz en un barco cuando se dirigían de Portugal a Uruguay. Él comenzó a picar piedra siendo muy joven, igual que sus hermanos, y en 1943 Isabel la Corona le ofreció trabajo como coestelar en la película Murallas de Pasión, de Víctor Urruchúa, que también trabajó ahí la cantante Elvira Ríos. Gustavo tenía casi 20 años y estuvo bien esa película porque fue coestelar, tuvo una buena participación en esa película. Gustavo filmó más de 100 películas y trabajó también en la película Mis Hijos en 1944 de René Cardona. Compartió ahí créditos con Sara García y también con su hermano Rubén. En 1945, don Fernando Soler, como director, lo llama para participar en Mamá Inés. Después, en 1950, filma La Reina del Mambo del director Ramón Pereda y ese mismo año Las Colegialas de Miguel M. Delgado con María Elena Márquez. Con su hermano Rubén, ya lo dijimos, actuó en El Gran Calavera en 1949, dirigidos por Luis Buñuel. En 1948 filma Cuando baja la marea, de Alfonso Patiño. En 1953 participa en Ángeles de la calle, de Agustín P. Delgado, con Emilia Guiú. Pero al igual que su hermano, también hizo películas fuera de México, en España, en Alemania, en Italia. Podemos mencionar en España la película La Tirana, del director Juan de Orduña, con Paquita Rico. También podemos mencionar La Guerra Empieza en Cuba, bajo la dirección de Manuel Mur Oti, en 1955. Unos años antes, en 1948, filmó Tarzán y las Sirenas, del director Robert Florey. Gustavo era políglota, hablaba 5 idiomas, y eso le dio oportunidad de hacer teatro en otros países. Él participó en casi 150 puestas en escena. Pero también hizo varias telenovelas y también logró consolidarse como actor en la pantalla chica y como galán maduro, porque igual que su hermano era galán y también se dijo de varios romances con varias bellas actrices, inclusive con la misma Brigitte Bardot. Él estuvo casado 3 veces. La primera fue con la actriz española Mercedes Castellanos en la década de los años 50, pero Mercedes falleció 5 años después de que se casaron a causa de complicaciones en una cirugía, lo cual lo dejó en una profunda depresión y viajó a España, después a Estados Unidos, y ahí comenzó una relación con la actriz australiana Erika Renberg. Pero se divorciaron al poco tiempo porque ella era muy celosa. Después regresó a México y ya no encontró las mismas oportunidades en el cine y decidió viajar a Perú para realizar una telenovela. Y ahí conoció a quien sería su tercera esposa, la ex Miss Perú, Carmen Stein, con quien tendría 2 hijos, Enrique y Ana Patricia Rojo. Él falleció en abril de 2017. Los hermanos Rojo, claro que eran conocidos, y a veces, no sé si les pasa, nos llegábamos a confundir, porque aunque no siempre trabajaron en las mismas películas, hicieron sus carreras casi al mismo tiempo y trabajaron en varias producciones en México, tanto en cine como en televisión, además de que ambos eran muy parecidos. Y hasta aquí la vida de estos actores. Y les quiero agradecer siempre que me acompañen en cada charla de cine y de música. El programa pasado fue de las películas para ver en el Día de Muertos. Gracias, gracias siempre por sus comentarios y por su apoyo. Hilda Bella, muchísimas gracias. Y Sabri, también muchísimas gracias. Mi querida Iris Mar, muchísimas gracias también. Y que me dices que esas películas te gustaba verlas y que en su momento llegaban a espantar. Sí, sí me acuerdo, cuando era niña también me daban miedo de repente algunas de las escenas. Y confieso que una de las escenas que todavía recuerdo es con la película La Maldición de la Llorona. Y ahora que estuve haciendo el programa, bueno, volví a verlas. Es cuando tienen encerrado a un monstruo y logra liberarse y matar a sus verdugos. La película es de 1961, dirigida por Rafael Valedón y protagonizada por Abel Salazar, por Ariadne Welter y Rita Macedo, la mamá de Julissa. Y también aparece Enrique Lucero, el mismo que hace la muerte en Macario. Te digo, Iris Mar, esa es una de las escenas que más recuerdo y que me dieron miedo cuando las vi por primera vez hace... ¡Uy! Ya muchos, muchos, muchísimos años. Ya no les digo cuántos porque no vamos a acabar. Y me voy a ir ya muy, muy a la prehistoria. Muchas gracias también, mi querida María Inés Rojas, que me dices que siempre te enteras de algo nuevo y que te maravillas con los actores de esa época. Es que sí, son maravillosos. Y de las imperdibles son Macario, el vampiro y el ataúd del vampiro. Sí, sí son de las imperdibles de nuestro cine. Y que de las infantiles todavía no las has podido ver. Sí, anímate, María Inés. Muchas veces pensamos que son animaciones para niños y que la historia va a ser un poco simple, pero no. Muchas veces nos llevamos muy gratas sorpresas porque inclusive el cine extranjero hace películas basadas en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones. Así que si puedes, sí, sí anímate a ver esas películas de animación. Muchas gracias también Juanelo Castrejo, Saraí Guzmán, Xochil Vega, Héctor Hernández, muchas gracias. Lázaro, Mario Acosta, que siempre me encanta platicar contigo. Domingo Fernández, muchas gracias. Salvador, muchísimas gracias, que a ti ya te debía este tema de plática. Les digo, soy un poco tardada en las sugerencias, pero vamos seguros. A mi amiga Gloria Álvarez, por supuesto, mi profe Fidel, que no me puedes faltar, profe. A mis tíos, a mi prima Edith, muchísimas gracias. Ay, mi querida Erika, gracias. Joel, Gaby Esteves, por supuesto, Chili Willy y a todos los que están conmigo. Y por favor, sigámonos cuidando. No bajemos la guardia, no nos desesperemos, por favor. Simplemente hay que adoptar nuevas costumbres para este tiempo que nos tocó. Y pues entre estas costumbres está el uso de cubrebocas y lavarse las manos todas las veces que podamos. Y lo he dicho, tener la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a los demás. En especial a las personas que están en grupos de riesgo y más si vivimos con ellos. Esto es muy importante, por favor, tengamos conciencia de esto que está ocurriendo. Y ya para despedirnos, los voy a dejar con la canción Usted. ¿Se acuerdan? Usted es la culpable de todas mis angustias. Un bolero realmente hermoso, con letra de un gran maestro, compositor mexicano, José Antonio Zorrilla Martínez, o Moniz, como también lo conocían. Y la música es de un tapatío que fue llamado el melodista de América, así que imagínense, Gabriel Ruiz Galindo. Y ha tenido muchas versiones, esta canción sigue siendo de las favoritas entre el gusto del público. Y los espero aquí para la siguiente charla de cine y de música. ¡Hasta la próxima! De cine y de música.